de trabajar. Es un panorama tu bello potrero. Eli González, un hombre popular, muy conocido y querido del pueblo. Es un ganadero y sabe trabajar. Es un panorama tu bello potrero. Y viene Eli González a la parranda. Déjelo de entrar, que el hombre manda. Si viene Eli González a parrandear, pues déjelo.